Bienvenidos, bienvenidas una vez más. Está ya después del verano, nosotros hemos retomado fuerzas y estamos aquí, en la Isla de Encanta. Sean todos bienvenidos a la Isla de Encanta un día más, pero eso sí, después del verano, después de ese receso vacacional que nos hemos merecido, que hemos aprovechado y venimos con la pila puesta. Bienvenidos, chavales. Hoy venimos ya por partida triple. Sí. Decir algo respetable. Sí, hoy en formato trío han tenido a bien, sin faltar ni Julio ni César, han tenido a bien invitarme y claro, no podía hacerles un feo como ese. Aquí estoy, dando guerra. Y aquí estamos, pues eso, el triplete de la Isla de Encanta, pues después de, como decía Julio, unas vacaciones que espero que hayáis aprovechado bien, majetes. Yo por mi parte, pues no tengo queja. Hemos hecho lo que hemos podido. ¿Hasta dónde ha dado de sí? David se hace un poco en lonchas. A ver yo estoy de vacaciones. Que estás todavía de vacaciones. Entonces, quizá estar aquí es... pues posiblemente la mejor forma que hay de aprovecharla. Digo usted que sí. Y también deseamos a ustedes, distinguida audiencia, que nos escucha a través del 100.4 de la FM, la sintonía de Radio Círculo, o del 92.9 de la FM en Vizcaya, la sintonía de BFM Radio, pues que hayáis hecho lo propio, que también lo hayáis pasado bien este verano y que, bueno, pues esté llevando lo mejor posible la siempre triste vuelta al cole y a las andadas. Y nosotros, como hemos vuelto al cole, pues hacemos ese ejercicio de redacción de primeros de clase y en vez de contar qué nos ha pasado este verano, vamos a contar qué hemos escuchado este verano. ¿Os parece? Nos parece perfecto. Menos mal. De hecho, menos mal que nos ha avisado y hemos podido traer algunos disquitos. Sí. En ello estamos. De hecho, la canción que ha abierto hoy nuestro programa número 323 es un tema del último disco de Los Hills, del nuevo trabajo del señor E, que has seleccionado tú, Julito. Se titula Arruinando el cumpleaños de Julia. Muy en la línea de, en su línea. De Everett, qué tío. Yo es que, bueno, ya algunos ya lo saben, que me he pasado este agosto leyendo el libro de Lo que deben saber los nietos, de Mr. E, y la he flipado, he repasado su discografía y además a último de agosto ha aparecido el último disco de Hills, y para más inri el 17 en Barcelona y el 18 en septiembre, o sea que era necesario y casi de obligado cumplimiento el que hiciera hoy en la isla de Encanta. Sí, mientras sonaba este Les Ruin Julius Birthday, estábamos comentando, pues hablando sobre un poco sobre el libro, que es que la verdad es que es la hostia, es chulísimo, cosas que los nietos deberían saber. Se ha editado este año también aquí en España, en castellano, a través de Blacky Books, y la verdad es que hay que recomendarlo, pues, abiertamente. Sí, sí. Porque es un libro estupendo. Y además, bueno, pues para todo aquel que ya conozca lo que ha hecho este hombre durante todos estos años, pues estupendo, mucho mucho mejor. Pero para todo aquel que no sepa de Hills, pues es una buena forma de que te pique ahí la curiosidad y que vayas corriendo a escuchar las canciones de este tío. La verdad es que sí. Mola, mola cómo escribe y mola cómo lo cuenta, pues un poco desde su más tierna infancia hasta el día de hoy, todo su bagaje, sus novias, sus discos, sus dimes y diretes, cómo empezó la música, o sea, y sobre todo es lo que hemos comentado, César, que es su manera de escribir y cómo engancha al lector. Sí, parece que está ahí en la cocina de tu casa contándotelo ahí casi ahí a la oreja, vaya. De viva voz. Sí, señor. Bueno, pues hemos empezado con Los Hills, que como bien apuntaba Julito, estarán en Madrid y en Barcelona presentando este tercer disco en un año. Además, el tío, además de escribir libros, hacer giras y tal, todavía tiene tiempo para sacar discos estupendos, a razón de tres en apenas 18 meses. La verdad es que no me extraña que no se afeite. Además, algo no podrá hacer. El tiempo lo echan fumar puros, está claro. Descarado. Bueno, pues escuchamos otra de las canciones de nuestro verano. Compañeros, vamos con una canción que a mí particularmente me ha hecho mucho tilín. Es del nuevo disco de Los Pussies. Maybe he never saw much of me as you're creeping around your history. I was so gone, but you weren't forgotten. That's why I've been trying to make it up to you. And ladies, I hope a father's what I am, but rationalizing's not my aim, just to pick you up and carry all your pain and give you wings and not to always get the best. Your face. Pues así suena el nuevo disco de los Posies, que se publicará el 28 de septiembre en todo el mundo y que incluye 12 canciones nuevas. Lo han grabado, la mayoría del disco lo han grabado aquí en los estudios de Paco Loco, en el puerto de Santa María, con el mismísimo Paco Loco en pues los mandos, las mesas y esas cosas. Y hemos de decir que es un disco de los mejores que han hecho estos mozos en los últimos 20 años. Y eso es decir mucho, ¿eh? Y eso es decir mucho. Sí, sí, es un discazo. Así que nada, hay muchas ganas de verles otra vez por aquí, por nuestros escenarios. Vienen a finales de, coincidiendo con el lanzamiento del disco, vienen aquí a España, hacen, pues no sé si 5 o 6 conciertos o incluso alguno más. Y en Madrid se paran el día 30 de septiembre. Así que, pues nada, vosotros una mismos. Una cita obligada, para, por lo menos para nosotros. Sí, que no nos perdemos una. Siempre que vienen, pues santificamos la fiesta como es debido y acudimos a su llamada. La verdad es que el disco está requete bien y yo creo que a cualquier fan de los posibles va a hacer tilín. Y a cualquiera que no, pues también es una buena forma de empezar a conocer. Sigue siendo, esto es una pregunta que le hago a César y ya pues para que todo el mundo se ilustre. ¿Sigue siendo la formación los 4 de antes o solamente son John Auer y Stringfellow? No, están John Auer, Stringfellow, el Matt Harris y Darius Bingwala, los que grabaron, los mozos que grabaron el último disco, el anterior disco, y que además, curiosamente, es la formación más larga de los Posies. Sí, porque aunque la formación clásica, cuando estaba Joe Skyward y Brian Young y toda esta gente, pues era así la más famosilla y tal, esta es la que más ha durado. O sea que, fíjate. Sí. Qué tíos. Lo que sabe este hombre. Que llevan ya 5 años sin sacar disco. O sea que eso también cuenta. Sí, sí. Bueno, cuenta. Claro que cuenta. Sí. No, pero es que no sé si son 7 o 8 años ya los que llevan juntos con estos dos mocitos. Uh-huh. ¿Y Stringfellow sigue con Rem? Dando vueltas por el mundo. No, Stringfellow dejó de girar con ellos hace un par de años. Todavía no estamos en condiciones de decir por qué, pero quizá en un par de semanas sí. O sea que pondremos a nuestro equipo de producción a trabajar. Sí. Con quien sí sigue trabajando es con el grupo este noruego, con The Disciplines, uh-huh. y no se sabe qué pasará con Big Star después de que muriera Alex Chilton, claro. Uh-huh. O sea, se supone que el grupo sigue en activo, está Joe Stephens, todavía ese es el único que sobrevive y nadie ha dicho que todavía que Big Star se hayan separado definitivamente, pero supongo que no estando Chilton, pues antes o después tendrán que decir, oye, hasta aquí hemos llegado. Pero bueno, todo se andará ahora. Lo que importa es que los Posies han vuelto y con un disco estupendo. Así que nada, majo. Yo lo he escuchado mogollón este verano, dicho sea de paso. O sea, quizá el que más haya escuchado. Sí, de eso se trata. ¿No? Estoy seguro que es el que más lo ha escuchado. No, sí. Digo que quizás el que más haya escuchado de todos los que he escuchado. Vale, que puntualizado. ¿Seguimos? Y ahora vamos a venirnos a la piel de toro. Bien. ¿No? Como decimos, sí. Hemos estado andando por ahí y ahora venimos a España y vamos a escuchar. Me ha costado mucho decidirme, supongo que a todos vosotros también. Pero de aquí, de España, me he decantado por Los Chicos, un grupo rockero que creo que todavía no ha venido a la isla, ¿no? Todavía no, pero no. De este año no pasa. ¿Qué pasa? Estáis en la pista, ¿no? De esta temporada no pasa. Sonaron en El Dulce Porvenir cuando salió este disco precisamente, que además en ese programa estabas tú. Julio me parece que estaba haciendo las Francias, sí. O algo similar, pero todavía no los hemos traído para acá. Ahora que vuelven de Australia, que han estado en una gira así bastante bastante curiosa, pues me imagino que todavía tendrán más cosas que contar. Sí, ahora se van a hacer unos cuantos festivales por aquí, por España, y bueno, pues antes o después recalarán en Madrid. Habrá que echarles el lazo. Habrá que echar el anzuelo. Pues vamos a escuchar si quieres la canción que has seleccionado. Pues sí, es la canción que da título al disco, We Sound Amazing, But We Look Like Shit. Algo así como sonamos increíbles, pero nuestro aspecto es una mierda. No se puede tener todo. Es que es demasiado pedir. Con todos vosotros los chicos. Qué buenos son los chicos. Y bueno, pues cuando vengan a Madrid, creo que Julio está mirando fechas. No, hay pues, fechas en Madrid. Vaya por Dios. Están igual, de festival. Es igual, están de festival en España. Y bueno, pues posiblemente en septiembre, octubre, creo, ¿no? Hay alguno en el Turbo Rock, creo, me suena que tocan, y en algún otro. Voy a intentar acercarme a verles y bueno, pues ya os contaré. Pues nada, esta es una de las canciones, de nuestras canciones del verano, que estamos repasando aquí en el programa número 323 de La Isla de Encanta. Esta We Sound Amazing But We Look Like Shit de los chicos. Ole. Ole, chico, guillo. Es cosa de David. Y ahora volvemos a echarle la pelota al tejado de Julius, a ver con qué nos sorprende. Pues ha sido un reencuentro de este verano. Pues lo típico de que tirar de un poco de discoteca, revuelves entre el polvo y encuentras un disco y una canción de este calibre, ni más ni menos. Nina Simone. Vamos con ella. Even Lana Turner's smile. something he can't see. My baby don't care who knows. My baby just cares for me. Simone, hoy la edad encanta, una de las llamas del jazz que nos dejó en el 2003 y que es uno de los pasajes que también aparece en el libro de Mister E. Al parecer con una de sus novias que conoció en un viaje a los países nórdicos, que fue a una cura allí de salud, pues conoció a una de sus novias y a la vuelta, cuando estaba en Estados Unidos, una de las cosas que le prometió era ir a ver a un concierto de Nina Simone y al final, no me acuerdo muy bien por qué, pues no pudieron ir y eso le quedó un poco al tío como un mal trago. Le quedó un mal sabor de boca. Y eso ha sido una de las cosas que también me llevaba a recuperar a la Nina. Entre otras cosas también que le he dado al jazz y esta es una de las cosas que hoy me parecía más oportuno para aparecer aquí en la isla. My baby just cares for me, se titula esta canción. Sí. Habla de uno de todo el rato, pues eso, de un tío idílico que lo deja todo por ella y que la cuida y que no le da, no la dejábamos ni a sol ni a sombra. Y la tía, por hacerse que encanta. A ver, normal. No lo sé. Lógico. Ahí está todo el día como Chendo, pum pum. No te quita la espalda. Si está como Chendo ya es otra cosa, es otro cantar, claro. Cuidadín. Es otro cantar. Y si está como Camacho con esa sobaquera, pues ya para qué queremos más. Ya no se echa crema, está todo hidratada. ¿Escuchamos otra? Venga. Vale, pues cambiamos de tercio y nos vamos con los modernos. Nos vamos con Fouls. Thank you. Pues estábamos comentando aquí que si nos entra o no nos entra la música de Fouls. La de este nuevo disco, la de Total Life Forever, en mi caso sí. Y esta canción en concreto, Mayhem, se llama, o algo así. O parecido, así con exclamación al final, está mogollón, porque me lo estaba comentando, me recuerda bastante a la época así más funky de los Duran Duran, que a mí me hacían bastante tilín cuando era un tierno adolescente. Y nada, decir que es otro de los discos que he escuchado bastante este verano y además estuve viéndoles en concierto. Y la verdad es que no lo vi entero, solo pude ver media hora, pero me gustó bastante. Así que por eso he traído esta canción aquí hoy a la Isla de Encantamajos. Que se sepa. A mí me sorprende que te gustara Duran Duran en esa época. Yo que he visto tus carpetas del instituto, sí, tío. Me sorprende bastante. Pero esto es época colegial todavía, ni siquiera llegamos al Insti, sí, sí. La época está de los nuevos románticos, todos estos grupos, pues casi de los primeros que empecé ahí a recopilar y a prestar la oreja. Y el Notorious de Duran Duran, ese disco me encantaba y me sigue gustando mucho. Y esta canción es que me recuerda mucho a una canción de ese disco que se llamaba Skin Trade. Muy guapa también, muy chula. Así que, no sé, supongo que por eso me ha molado tanto el disco de los Fouls. Vaya, digo yo. Está claro que todos tenemos un pasado. Eso es evidente. Eso está ahí. ¿Qué se le va a hacer? Que nos forjamos día a día. Bueno, el siguiente yo creo que vamos a coincidir más, chavales. A mí me ha molado eso de que nos forjamos día a día. El pasado que nos forjamos día a día, tío. Desde que lees, he hecho un poeta. Leo últimamente y me he hecho un poeta. Ahora, cuando terminemos el programa, vamos a tener tú y yo una charla. Ahí en el rincón. Vale, pero a mí que no me toco contra la pared. Bueno, seguimos. Cambiamos otra de tercio. De Nina Simone a Fouls y de Fouls a Superchunk. Superchunk, sí. Eso que yo decía que íbamos a coincidir más los tres. Sí, seguro, ¿no? Sí, vamos, seguro. Ahí estamos, era más en el ajo. Sí, Superchunk, yo creo que además esta canción que vamos a escuchar, desde que la escuché en el Primavera Sound, que se subió Tim Harrington, el cantante del Savifab, con Superchunk, o con Superchunk, y nunca sé cómo se dice, pues me la he puesto mil veces. Y bueno, pues este verano ha caído unas cuantas, así que en la redacción de hoy tenía que caer. Precision Auto. Brutal. Con todas las letras. ¿No? Sí, señor. Sí, sí, por supuesto. Sí, cojonudo. Es que... No, sé, o sea, no, es que no me canso. O sea, además es que es un disco que yo creo que se está acercando mucho a otros míticos de, que he podido escuchar en toda mi vida, ¿no? De los tres o cuatro que más escuchas a lo largo de tu vida, pues este, pues quizá habrá que hablar de cuatro o cinco en vez de tres o cuatro. Y el On The Mouth de Superchunk, yo creo que sí empieza a ser uno de ellos. Y yo que me alegro. Que se sepa que la semana que viene tienen disco en la calle nuevo. Coño. Majesty. Eso es una noticia de las buenas, ¿eh? Majesty Sendering, algo así. Como hace, inglés de Vallecas. Ya hace casi 10 años que no sacan disco de estudio estos tíos. Sí, hemos sacado un EP el año pasado, Leaves in the Gutter este, pero como... Bueno, ya lo comentó Carlos cuando estuvo aquí en el primer asado y eso, que yo tampoco sabía nada, que tenían en mente sacar uno, y pero no sabía que tan pronto. Pues la semana que viene está en la calle. Pues en las mejores tiendas del ramo. En la calle nos pillará. Seguramente. Para cogerlo. Seguro, seguramente. Sí. Sí. Seguramente. Bueno, volvemos aquí en nuestro repaso a las canciones de verano. Volvemos a La Piel de Toro, uno de cuyos extremos hemos recorrido, ¿verdad, Julito? Sí. Con una calor de fliparla. De flipalla. Una piscina patrocinada por Gallina Blanca. Sí, señor. Joder, pues bien a gustito que se estaba, ¿eh? Sí, pero bueno, depende de lo que fueras. Sí, bueno, a refrescarse un poco y esas cosas. Ahora micro cerrado, me contáis eso de una piscina patrocinada por Gallina Blanca. No, que estaba el agua tan caliente que parecía que hay un caldo. Sí, sí. Vale. Era eso, una fortuna. Solo faltaba echar ahí el chup-chup y para correr. Bueno, pues esta es una de las canciones que se supone tú has escuchado más, no sé. Seguro. Si en tu carro o en tus momentos de asueto. Durante tus andanzas veraniegas, ¿no? Una canción de Pal. Sí, a mí los Pal, desde que los descubrimos en este 2009 con este disco Guerrero de Fábrica, pues me han ido acompañando normalmente y me dan bastante vidilla, y es otra de esas canciones que eleva la moral de la tropa en los mejores momentos. Julio quiere decir, cuando habla de descubrimiento, dice en realidad algo así como de reconciliación. Porque, sí, también. Porque la historia es que los primeros discos de Pal no nos molaban. No molaban nada, pero este marcó un antes y un después en nuestra manera de ver a los Pal. El Error de Fábrica se llamaba. Sí, señor. Y era estupendo y contenía canciones como esta, Campeón. Campeón. Vamos con ella. Dale, cañadorete. Estos son Pal. quédate, que es lo más importante. Y ahora dime quién lo puede merecer. Parece que no es fácil, parece que no, parece que no es fácil. Pues Campeón, una de las canciones de Error de Fábrica, el tercer disco de PAL, que también estuvieron aquí en su momento en la Isla de Encanta compartiendo unos daiquiris, aquí con dando tormento al guacamayo, y que ahora Julio pues ha rescatado de sus escuchas veraniegas. Yo ya lo digo, que lo llevo casi siempre porque me mola y porque es uno de los mejores discos que yo me eché a las orejas en 2009, y eso hay que santificarlo y traerlo a la mesa de vez en cuando. Diga usted que sí. No hay fechas de PAL, están un poco en el dique seco, por decirlo de alguna manera, o por lo menos no se sabe mucho de ellos. Y ahora mismo no estamos un poco sedientos. ¿Quién sabe? A lo mejor están haciendo nuevas canciones o preparando un nuevo disco. Que lo mismo estamos escuchando algo. ¿Quién sabe? No lo niego. Que escucha, que es no un suponer, que es por... Claro, por hablar. Claro, es por hablar, claro. Por hablar. Mañana nos acercamos a Torrijos y salimos de duda. A ver qué se cuece. No les tierras las de Torrijos, de ¿verdad, tío? Julito? Y los chiquititos, que sean. Muchos recuerdos también de esta ciudad toledana. Vamos a cambiar de tercio. Otra vez nos vamos al Reino Unido y escuchamos a Mía. ¿Tuya? Mía. Ah, dale, dale. Would you be interested in switching your internet service providing to a provider that provides a better service of internet service providing than your current provider? I'm down, let my internet connection. I'm down, let my internet connection. I'm down, let my internet connection. I'm down, let my internet connection. I'm down. I'm not. 73 something. Yeah, something. I'm down on my man in that condition. I'm down on my man in that condition. Pues esto es Internet Connection, una de las canciones extra que aparece en la versión extendida o especial de Maya, que es el tercer disco de Mía y que es otro de los discos que también me ha hecho ahí cierta compañía estas vacaciones, este verano. Está, la verdad es que está bastante bien. En esta ocasión, pues la moza pues, se dedica a hablar un poco sobre Internet, redes sociales, todo el tiempo que dedicamos a estar delante del ordenador y demás, y lo hace pues con su rejo característico. Vale. ¿Pero las aconseja o no? Porque la Mirror Circus dijo que no, al Facebook. ¿Que dijo que no, qué? La Hannah Montana. ¿Que no le molaba a Mía? No, y se hizo su Twitter y tenía página en Facebook, tenía de todo. ¿Pero a quién no le molaba a Mía? ¿Hannah Montana? Mamá de Cántaro, redes sociales. Digo, que las redes sociales, que qué pensara Mía. Porque la Mirror Circus, la Hannah Montana, en su momento dijo que era mejor no engancharse. Es que Hannah Montana es uno de los faros de... del pensamiento occidental. Sí, sí, sin duda. Yo voy a hacer caso a Miley. Y voy a pasar ella sí que sabe. Sí, señor. Pues no sé, Dronco, supongo que ella estará, que si ha hecho un disco hablando de esto, pues un poco estará por los pros y los contras, ¿no? Y esas cosas. Mejor escucha yo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que está más en contra que a favor, pero... Hay gente para todo. Hay cada cual que saque sus propias conclusiones. Majos. Escuchamos otra canción. Venga. La siguiente le toca a David. Sí, sí me toca a mí. Ahora, bueno, vamos a hacer un cambio radical. Sí, radical. Y nos vamos a ir timbales y clarines. Nos vamos a ir casi 30 años atrás, cuando Internet y Maya, o sea, y Mía, pues no habían nacido siquiera. Y supongo que los dos estaban en un garaje fraguándose. Y nos vamos con Flipper, que es una banda de San Francisco, de, bueno, como, no sé, post-hardcore o algo así, y tiene canciones como esta que vamos a escuchar, que se llama Life. El mensaje es bastante más básico que el de Mía, posiblemente, ¿no? Es algo así como, la vida es por lo que merece la pena vivir. Pues un mensaje tan optimista, pues después de verano creo que viene bien, para acabar con la depresión post-vacacional. Diga usted que sí, David, estamos de acuerdo. Sigamos. Con canciones como esta no hay septiembre, es que valgan. Escuchamos. Ya veréis. Tachemos. Con todos ustedes, Flipper. We'll be right back. que esto es flipper. Parece que al mismísimo Kurt Cobain le hacía tilín. Dolaría del mismísimo diablo, porque ahí tiene que... Era parte contratante, ¿no?, en esa banda. Sí. De hecho, la reedición del año pasado, creo que no es el año pasado, de este año, el que escribe en el libreto es Chris Novoselic, el miembro perdido de Nirvana. Sí, que este hombre que hizo, que montó. Montó un grupo con un nombre un poco extraño, de Nirvana, que no recuerdo. Y ahora se había metido... ¿Qué hacía? Pues cualquier cosa. Había de granjero o algo así, me parece, ¿eh? Ahora ya fuera de coñas. No sé si el hombre se había reconvertido... Ya se había alejado completamente del rock y ya lo contaremos, que ahora mismo no recuerdo, pero sí, era algo bastante chocante, vaya, donde había terminado Novoselic, uh-huh. Uno de los bajistas más altos de la historia, seguramente. Literalmente, ¿no? Literalmente, sí, sí. Bueno, perdona, continúa, David, que... No, ya está. Ya he soltado mi speech. Si queréis os puedo contar qué hice el fin de semana, pero no procede, ¿no? Está bien así. Nos quedamos con que esta Live de Flipper es una de las canciones que más compañía te han hecho este verano, ¿vale? Sí, me ha hecho más compañía incluso dentro de este disco otra que se llama Sex Bomb, pero son, bueno, pues cerca de 8 minutos y bueno, pues en un día como hoy no procedía ya. Supongo que en algún otro momento... la escucharemos. Con una letra además de lo más edificante. She's a sex bomb, my baby, yeah. Yeah. Sí, así. Sí. Y creo que es un saxo. Sí, tiene que ser un saxo, ¿no? Sí, de sale un nombre con saxofón aquí también. Sí. Vaya tela, ¿eh? Vaya tela, pero es genial, ¿eh? Los flipper estos. Nada, pues arrimamos oreja y nos quedamos con la copla, que es de lo que se trata. Habrá que ponerla. Julito, la siguiente es tuya. Es una canción de uno de los últimos náufragos que visitaron las finas y doradas arenas de la playa Wifi, Nothing. Lo que tengas que decir, pues dínoslo. Hago rápido, sí. Nos quedamos con ellos en el último programa de la isla antes del verano. Despedimos con ellos la temporada número 11 y me siguieron enganchando lo que fue durante el verano. ¿Qué vamos a decir que ya no habíamos dicho? ¿Qué tocan dentro de...? Tocan, es verdad, tocan en... El día 17 en El Sol, presentan el disco. El día 17, pero antes están el 10 en Badajoz, el 11 en Ponferrada y luego estarán en Sevilla, Cádiz, Zaragoza, Barcelona y Valencia. Ahí está. Tienen fecha por ahí. Pues nos alegramos mucho de que las cosas les vayan viento en popa a los alegres chicos de Nothing y procedemos a escuchar una de las canciones, una de nuestras canciones del verano, In a Row, de su tercer disco, Hidden State. Estos son Nothing. What? prueba una canción para saber lo que son los Nothing. Y el buen sabor de boca que nos quedamos en la entrevista que hicimos con ellos y el náufrago que pasamos tan a gustito, ¿no, César? Pues sí, la verdad es que ya había ganas de pillarles por banda, porque mira que nos hicimos de rogar. Uh-huh. Y sí, estuvo muy bien. Para despedir una temporada, pues estupendo. Maravilloso. Muy majetes los dos, los mozos de Nothing. Y muy buenos músicos, además. Este es uno de los grupos que si en vez de ser de aquí al lado vinieran de San Francisco o de Seattle, seguramente uno vendería mucho más, no sí. solo en España, sino fuera de España, sí. Eso fijo. Porque son muy buenos. La verdad es que sí. Pero bueno, son de Majadahonda. ¿Qué vamos a hacer? La vida es así, no la hemos inventado nosotros. Menos mal. Nos vamos a despedir, chicos. ¿Sí? Sí, venga. Sí, porque nos quedan 2 minutos escasos. Pues nada. Lo justo para que suene un poquito de una canción más y decir hasta luego. Concretamente una canción de los Black Crowes. Si os parece, que se despiden, dicen hasta pronto, ya veremos cuándo, cuando regresan y han grabado un doble álbum acústico con sus canciones de siempre interpretadas de otra manera, claro, con otro sonido y demás. No falta prácticamente ninguna y para cualquier seguidor del grupo pues también tiene su rollo el disco. Así que si os parece, decimos adiós con Hotel Illness, una de las canciones emblema de los Black Crowes. Pues esto ya ha empezado, estamos entrando en nuestra temporada número 12 y esperemos que este año pues se dé tan bien o mejor que el año pasado. Esto empieza ya. La semana que viene dulce por venir, si Dios quiere. Quedará. Venga, pues os dejamos con Black Crowes, hasta luego. Hasta luego, cuidarse.